En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 10 de septiembre de 2024. Encantados de saludarte a través de la radio, Radio Marca Elche, de la televisión, Teleelche, o si nos escuchas o ves desde cualquier parte del mundo, bien sea en nuestras webs, YouTube o app, pues mil gracias. Hoy el foco estaba puesto en Soricaba y Gerard Hernández. Han sido presentados dos de los que llegaron sobre la bocina el último día a última hora del mercado invernal, para no perder la costumbre en el club. Los dos llegan con opción de compra. Es la estrategia que maneja la propiedad cada vez que entiende que pueden ser futbolistas interesantes, que den un buen rendimiento y que en un futuro se puedan vender. El club ha dejado claro en la presentación con su presidente Joaquín Buitrago que son futbolistas muy comprometidos y que eso lo valoran mucho. Hablaba Buitrago de que Soricaba, horas antes de cerrarse el acuerdo, ya estaba en el aeropuerto esperando que le confirmasen para coger un avión. Mientras que Gerard Hernández ha reconocido que todo fue muy rápido y muy inesperado y que no se lo pensó ni un segundo. Enseguida quería coger el coche para venirse esa misma noche de madrugada. Eso por un lado. Por otro, la mala noticia de la confirmación de las lesiones de Alex Febas y Yago de Santiago. Ambos sufren sendas micro roturas fibrilares. Su ausencia se notó en la Romareda y tampoco llegarán al partido frente al Granada, aunque el Elche no lo ha especificado. He dicho que según la evolución se valorará, pero una micro rotura fibrilar, menos de dos semanas, dos, tres, no te las quita nadie. Y aunque evolucionara muy rápido, lo normal es no arriesgar con este tipo de lesiones traicioneras. Si no cicatriza bien, te puedes arriesgar a una lesión mucho mayor. Por tanto, Aleix Febas, Iago de Santiago y Óscar Plano son baja segura. Unida a la de, bueno, Raúl Guti y Carlos Clerc, pues tenemos mínimo cinco. Vamos a ver si el técnico recupera como espera a Pedro Vigas. Alex Martín también, en teoría, estaba para viajar a la Romareda, pero no lo hizo. Y todo esto tras el batacazo en la Romareda, las tres derrotas en cuatro partidos que han vuelto a meter al equipo en zona roja, porque ayer el Cádiz ganó su primer partido, sale en zona de descenso y mete al Elche en zona roja, con lo que el partido el domingo frente al Granada, que va a ser muy bonito, un partidazo, pues empieza a cobrar ya dimensiones de urgencia, de necesidad para las dos escuadras. El Granada, porque sí o sí está obligado a luchar por el ascenso, y el Elche más o menos parecido. Por cierto, le preguntábamos a los dos últimos refuerzos del mercado invernal, que ya han debutado Soricaba y Gerard Hernández, si fue operación relámpago, si fue a última hora y en el último minuto, en alguno de los casos hubo posibilidad semana antes. Habla primero Soricaba, luego Gerard Hernández. ¿Tú? ¿Yo? Bueno, yo la verdad que como dijo el presi, yo el Elche siempre en mi casa, ¿no? Así que cuando yo venía aquí sí que me vi con el presi, hablamos, pero en ese momento ni él ni yo. Y falta de 2-3 semanas yo estaba esperando otras cosas y luego ya cuando me llamaron, sí que la verdad que no me esperaba que me llamaban, pero cuando me llamaron sí que vi el interés y me gustó mucho porque yo, aunque yo me había ido, yo no recuerdo un partido del Elche que no he visto, siempre cuando podía, y volver a casa, y estaba un poco también del año pasado cansado mucho de lo que del tema futbolístico, lo que pasó, ¿no? Pero bueno, eso fútbol, quería volver a sentirme futbolista, a sentirme bien, sobre todo en lo plan mental, y como su casa, pues, ningún sitio, ¿no? Así que la decisión fue muy fácil. Gerard. Bueno, en mi caso también fue todo muy rápido, fue inesperado, la verdad. Pero en cuanto me llamaron no me lo pensé ni un segundo. Quiero dar las gracias aquí al presi y a toda la directiva por darme la oportunidad de entrar al fútbol profesional, siendo mi primer año de amateur. Y nada, vengo aquí con muchas ganas, que no, esa misma noche ni me pensaba que podría estar aquí a día de hoy. Y nada, mi familia, todos muy agradecidos por todo lo que está haciendo el club por mí, y espero darlo en el campo. Esa noche ni me esperaba venir aquí, lo que habla evidentemente de que el club pues iba a la desesperada por la, no voy a decir improvisación, pero casi estaban esperando pues que el Zaragoza diese su brazo a torcer con Marc Aguado, imposible porque es titularísimo para Víctor Fernández y otros equipos, o mejor dicho, y otros jugadores, pero al final pues ahí la opinión de Sarabia también tuvo su peso y se lanzaron a ultimísima hora por Gerard, que ojalá este diamante en bruto, campeón de la sub-19 y capitán de la sub-19, sea un Fabián. ¿Os acordáis, no? Cuando Fabián jugó en el Elche, cedido por el Betis. Además, fue el año del descenso a Segunda División B, pero ya se le veían trazas de buen futbolista. Lo que pasa es que, claro, venía muy jovencito, lo mismo que le pasa a Gerard. Necesita una evolución, un acoplamiento. Si hay talento y tienes la cabeza bien amueblada, pues al final pasa lo que pasa con Fabián, que es un jugadorazo. Y ya, bueno, empiezan a compararlo con Zidane. A mí eso me parece una barbaridad, pero bueno, que eso, que te empiecen a comparar a algunos con Zidane, aunque parezca una barbaridad, ya demuestra la clase de futbolista que estás empezando a llegar a ser. Ojalá Gerard pueda llegar a eso. Aquí en el Elche, desde luego, será su trampolín. Ojalá que el Elche ejecute la opción de compra. Buena señal sería. Lo vamos a analizar a ambos futbolistas, los vamos a escuchar también. Vendrá José Antonio González para darnos un recorrido por lo que ha sucedido en el fútbol base ilicitano. Por cierto, mañana el Elche femenino disputa partido de la Copa de la Reina a las 7 de la tarde en el Diego Quiles contra el Alhama El Pozo, un equipo de superior categoría. Es a partido único, pero las ilicitanas de Javier Aguado tienen el factor campo a favor, piden el apoyo de la afición. Caben 606 aficionados, personas en el Diego Quiles, pues la entrada es gratuita hasta completar aforo. También nos hablará José Antonio de eso, de la victoria del Ilicitano, de la derrota del Torrellano, incluso la comparativa, que la empezamos a recuperar, que ya llevamos 4 jornadas de liga, la comparativa de cómo estaba el Elche el año pasado, entonces de Becasese, para ir viendo la evolución. Buenas tardes. Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández y también curso semipresencial, con pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Teléfono 638 895 527.

A priori el Granada tiene mucho más nombre, viene de primera. El Mirandés hace un mes tenía 7 jugadores. Bueno, pues el Mirandés está por delante del Granada. ¿Qué partido va a ser más difícil? ¿Quién lo sabe? Como diría un francés, ¿quién lo sabe? Pero el Elche tiene que hacerse fuerte en esos dos partidos y sacar los 6 puntos. No puede ser de otra manera si quiere salir del descenso, porque se ha vuelto a meter en zona roja por su derrota y porque el Cádiz ayer ganó en Castellón y ha salido del descenso para meter al Elche. Las previsiones no son optimistas en la enfermería. Yago de Santiago tiene una micro rotura del recto anterior en la pierna derecha, se la hizo la semana pasada, ya fue baja frente al Granada, y Aleix Febas también sufre una micro rotura del aductor largo en la pierna izquierda. Quiere yo decir que en el supuesto caso de que se le hicieran viernes o sábado, hará una semana este viernes o sábado, necesita mínimo 2, es decir, baja segura para este domingo y duda para el siguiente frente al Mirandés. Allí hay que unir las bajas también de Carlos Clerc, de Raúl Guti, de Óscar Plano, que le va a caer un partido de sanción por la roja directa. Bueno, la buena noticia es que en teoría Pedro Vigas llegará y bueno, y Aleix Martín imagino que ya también debería estar para ese partido. Y hoy el foco ha estado puesto en las presentaciones. Soricaba, recordamos que el Dijon francés hace 5 años... de la primera división francesa pagó su cláusula de rescisión el último día del mercado invernal, 4,5 millones de euros. Tras media temporada en el club francés, fue traspasado al Midland danés, donde anotó 20 goles en liga en 3 temporadas. En 2021 recaló cedido en el Hout Heverley de la liga belga hasta final de temporada, volvió a Dinamarca para ser prestado en enero de 2023 al Cardiff y finalmente en agosto del año pasado, 2023, volvió al fútbol español después de ser traspasado a la Unión Deportiva Las Palmas. Firmó 4 temporadas y bueno, solo pudo anotar un gol y dar una asistencia en 17 partidos. Y por su parte, Gerard Hernández, recordamos, llega cedido del Villarreal hasta final de temporada, ambos con opción de compra, es decir, que el club entiende que son futbolistas de cara al futuro, a pesar de que Sori tiene ya 29 años, ¿no? Creo que sí, Sori tiene 20, se fue hace 5 con 23, pues tendrá 20, 28, 29 años. Y bueno, pues mucho más joven Gerard, con apenas 20 años. Recordamos que Gerard fue campeón de la Eurocopa Sub-19 con la selección y además de ser capitán. Ya lo conocía Edgar Sarabia en su etapa en la Masía del Barça. Se formó en el Barça, luego pasó a las categorías inferiores del Villarreal y ha sido uno de los futbolistas determinantes en División de Honor en el Villarreal. Pero claro, aquí él lo decía, dice, es que me he estrenado en el fútbol profesional. Tampoco queramos pedir que sea ya el Busquets del Elche Club de Fútbol, ojalá, pero va a necesitar, por mucho que sea un alumno aventajado, un tiempo de adaptación y de la propia madurez que te tiene que dar el fútbol partido a partido y temporada tras temporada. Bueno, pues ya ambos decían que fue una operación relámpago y que lógicamente están con muchísimas ganas. Hablaba Soricaba y lo vamos a escuchar, de que viene en plenitud, en madurez, porque tiene 2 ventajas en relación a cuando se fue, y cuando se fue llevaba 8 goles en aquella primera vuelta en segunda división. Las 2 ventajas es el compromiso, las ganas, estaba loco por venir en cuanto surgió la posibilidad. Y la segunda es un jugador, como él ha reconocido, que ha jugado ya incluso competición europea, Soricaba. Estoy con mucha gana, la verdad que estoy con mucha gana. Me fui del Elche creo que muy joven, cuando justo empecé y con circunstancias distintas, ¿no? Para ir a buscar el futuro que sé que podría haber logrado. Así que fui fuera y conseguí más o menos lo que yo quería. He podido jugar la Champions, la Europa League, en Liga Grande. Así que ahora vengo, creo que estoy en una muy, muy buena edad. Así que eso era algo también que era importante para mí, llegar aquí bien. No llegar cuando ya todo el mundo sabe que a lo mejor se está acabado, ¿no? Así que vengo con mucha ilusión. El club me han explicado el proyecto. Es un proyecto muy bonito Espero escribir mi nombre aquí, ¿no? Yo tengo fe. Tengo fe en Soricaba. Entre las ganas que tiene y evidentemente lo que ha crecido como futbolista, ya se marchó de aquí marcando goles. Ojalá lo hubiéramos tenido el año pasado. Solo digo eso. Sin embargo, de la experiencia de Soricaba, bueno, pues a la falta de experiencia en el fútbol profesional de Gerard en una segunda división, pues probablemente la más igualada, la más dura, la de más prestigio de los últimos años o décadas, con equipos históricos que han estado muchos años en primera división, con aficiones y campos realmente fantásticos. Se lo preguntábamos al bueno de Gerard, ¿cómo lo ve? Bueno, como tú has dicho, es muy difícil esta liga, pero vengo dispuesto a aprender lo máximo posible. Aprender de todos mis compañeros, que ellos me ayudan sobre todo. Desde el primer día me han ayudado a dar un pasito adelante, que es lo que necesito. Yo creo que estamos preparados para... Sé que la liga es difícil, pero nosotros tenemos un equipo para estar arriba y vamos a trabajar lo máximo para que así sea. Y de cara a mí, pues dar lo máximo en el campo y dar un pasito adelante, que es lo que me va a hacer falta para ya estar ahí arriba y consolidarme en el fútbol profesional. ¿Cómo ven la competencia Soricaba con sus compañeros y Gerard también? Yo creo que la competencia siempre en un equipo que aspira a lo alto como es el Elche Club de Fútbol. Yo me acuerdo el año que subimos de segunda B a segunda, teníamos una plantilla... Arriba yo creo que venía Benjare a marcar 26 goles, Lolo Pla con 15, Nino nada más que decir, y yo venía de filial. Así que yo creo que para estar arriba, estar también en un club como el Elche, tiene que sentirte esa dificultad de una plantilla competitiva, porque yo creo que aquí los que vienen aquí tienen que saber que hay que pelear para estar arriba. Y para Gerard la competencia es importantísima. La competencia es buena. Eso hace que tú des un punto más de lo que tienes para ponérselo difícil al míster. Y luego está claro que contra más competencia haya, eso significa que el equipo está mejor hecho para estar arriba. ¿Tiene presión Soricaba por el hecho de que el año pasado faltaba mucho gol y este año pues se han fichado a dos delanteros, a él y a Agustín Álvarez, precisamente para asumir ese rol? Siete años, pues te podría decir que sí tengo presión, pero ahora mismo no siento la presión. Creo que los delanteros vivimos de esto, pero sí que cuando no te entra el balón te vienen muchas cosas en la cabeza, pero yo creo que lo más importante es el equipo. El año pasado sí que los partidos que podía haber, había falta de gol, sí, pero el equipo jugaba bien. Yo creo que el perjudicó el partido del año pasado, el Levante, era, yo creo que si había ganado ese partido iba a ir la cosa bien, pero este año es una nueva plantilla, jugadores con mucha hambre, los jugadores también que se quedaron, yo creo que también con lo que nos transmite que tienen hambre, así que yo creo que, y con el míster atrás, detrás nuestra, yo creo que va a ser un año bonito. ¿Crees, Soricaba, que va a ser un año bonito? Pero la filosofía de Sarabia es muy particular y ya estamos viendo, de momento, que le está dando más perjuicio que beneficio. Ya sé que cualquier filosofía que se quiera instaurar necesita tiempo, y más cuando no has hecho pretemporada con los futbolistas, solo con la mitad de los futbolistas. Todos los nuevos que han llegado no la han hecho. ¿Cómo la ven? ¿Creen en esa filosofía? ¿Creen en Sarabia? Yo, en mi caso, no. Yo llevo, creo que no sé, una semana o dos semanas con el míster y con el grupo, con la idea que él quiere jugar. Mi opinión, yo creo que es muy buena idea, pero lo que tú dices, si ves la plantilla, hay mucho cambio y la idea, yo creo que el año pasado también aquí se jugaba el fútbol, pero así se jugaba de esa manera, ¿no? Pero con jugadores distintos ahora. Yo creo que tenemos que creer en lo que él hace, así que si como yo, como Gerard, los fichajes, si lo ha pedido él, es porque sí que vamos a encuajar bien, ¿no? Así que yo creo que es muy, mi opinión, es muy temprano todavía, así que el Elche siempre es así, ¿no? Pero yo creo que si intentar tener un poco más de paciencia. Yo creo que va a salir bien. La plantilla hay mucho joven también, intenta ayudarles y yo creo que la afición no le vamos a dar la cara. Gerard. Yo mi opinión también es la misma. Yo tengo, o sea, veo que tenemos todos confianza plena en el míster, confianza plena en cada uno de nosotros. Y como dice Soria, a lo mejor nos faltaba estas dos semanas de acabar de entrar los fichajes nuevos para acabar de hacer el equipo. Y nada, la confianza sigue y necesitamos también a la gente que esté con nosotros, que esté con el entrenador, que esté con el modelo de juego, porque yo creo que de cara al partido de esta semana ya cambiarán las cosas. Lo ha dicho Gerard, lo ha dicho también Sori en varias ocasiones, que es importantísimo estar con el míster, con su sistema, que más temprano que tarde va a afinar y va a empezarse a verse un Elche, pues eso, una orquesta más entrenada, más engranada, que los pitos cuando se escuchan el equipo saliendo desde atrás y tal, que no ayudan, que lo entienden, pero que desde luego no les ayudan, y que todo lo contrario sería mucho mejor, ¿no? A animar. Por cierto, a nivel personal, a Sori Cava se le preguntaba si tiene un perfil parecido o muy igual al de Mourad, y esto respondía. Yo creo que sí, tenemos el mismo perfil, así que yo mismo cuando le ve en la tele, soy pequeño, pero sí que cuando le ve así, un buen bicho. Pero sí, yo creo que al final que tengamos el mismo perfil como yo, como Agustín, como Murat, lo primero es el equipo, ¿no? Yo creo que tenemos plantillas, somos los tres arriba, en otras posiciones también hay, creo que en defensa también está, hay mucha gente en todas las posiciones, pero tenemos que estar listos para ayudarnos entre nosotros primero, porque al final si hacemos así cada uno va a crecer, ¿no? Y el equipo crece. Y al final eso es el objetivo. Y la última, a Gerard, ¿qué le pide Sarabia, que lo conoce bien de su etapa en la Masía, ¿no? Cuando estaba de segundo con Quique Setién, el chaval estaba en las categorías inferiores. ¿Qué le pide Sarabia a Gerard, que el otro día ya lo hizo debutar de salida? Que sea yo, porque la directiva, él me ha visto jugar supongo en el Barça, en el Villarreal, y él me pide que haga lo que he hecho siempre, que con el balón no pierda balones, que juegue fácil, luego que dé mucho apoyo a mis compañeros para en salida de balón y defensivamente pues robar los máximos balones posible. Y bueno, ayudar también a que el equipo esté junto dentro del campo. Y nada, siempre lo primero que me dijo cuando vine fue que viniera con mucha humildad y con ganas de trabajar, que eso sin duda es lo primero con lo que vine, y ya está. Skoda Karoq, Karoq. 5 letras que llenan tu vida de kilómetros de experiencias, de miles de aventuras que se convierten en recuerdos que jamás se olvidan, para que cuando quieras puedas empezar de nuevo. Skoda Karoq. Descubre su espíritu en tu concesionario Skoda más cercano. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Preocupado por la pérdida de pelo? En Clínica Silay, nuestra unidad capilar ofrece soluciones avanzadas para recuperar y mantener tu cabello. Además, contamos con los mejores especialistas y tecnología de vanguardia. Estamos integrados en IMED Elche. Solicita tu primera visita médica gratuita en ilay.es. Ilay, con la garantía de IMED Hospitales. Si tú no cuidas de ti, ¿quién lo hará? En AXA ITA y Port tenemos el seguro de salud para ti y los tuyos que se ajusta a tus necesidades y a tu bolsillo. Con descuentos especiales de hasta el 15% y un bono de 100 euros al contratar tu seguro de salud. Tendrás a tu médico en el móvil para hacer videollamadas cuando lo necesites. AXA ITA y Port, la compañía líder. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier, de 2,9 metros cúbicos de capacidad, hasta la Transit con más de 15. Y minibuses de hasta 17 pasajeros, con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos. Con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente. Llevo un tiempo que no duermo bien. ¿Flex Factory? ¿En serio que no descanso por las noches? ¿Flex Factory? ¿Pero qué dices? Pues que para dormir y descansar bien cada noche tienes que visitar la increíble exposición de Flex Factory. Tienen colchones con hasta el 70% de descuento y seguro que encuentras el que se adapta a ti. Flex Factory, colchones y mucho más a los mejores precios en Carretera Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca Elche. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque es martes, vamos a recuperar nuestra sección de las comparativas del Elche del año pasado en segunda división, de BKSS, y el Elche actual. ¿El Elche actual ha empezado tan mal o peor que el del año pasado? Pues, Paco, ha empezado peor. Al Elche de la pasada temporada le costó arrancar y este año está pasando lo mismo o peor, porque incluso los números son ligeramente peores. Hemos superado ya la jornada 4 del campeonato y el Elche de Eder Sarabia tiene 3 puntos de 12 posibles. El año pasado, tras 4 partidos, el Elche de Sebastián Becasese llevaba 4 puntos a estas alturas, después de ganar al Villarreal B, empatar con el Racing de Santander y perder las dos primeras jornadas ante el Racing de Ferrol y la Sociedad Deportiva Eibar. Por lo tanto, la diferencia es de menos uno a estas alturas. Y como te decía ayer, hay un dato llamativo y es que el Elche no perdía en segunda división 3 de sus 4 primeros partidos desde la temporada 2009-2010, cuando entrenaba al equipo Claudio Barragán. El técnico de Manises acabó siendo destituido en la jornada número 6 y tomó el relevo José Bordalás. El Elche de José Bordalás aquel primer año incluso llegó a estar peleando por meterse en la parte de arriba, en esa recta final de la temporada. Así que vamos a ver cómo va transcurriendo este nuevo campeonato. Está avisado Sarabia, que sabe que a veces la paciencia en el fútbol, o muchas veces, la gran mayoría, pues no es demasiado paciente. Y a veces se llevan por delante a los entrenadores, que se lo digan a Claudio, que se lo digan a Francisco, a Escribá y a tantos otros que cayeron en las primeras jornadas. Bueno, vamos a hablar de lo que ha dado de sí el fútbol ilicitano en este fin de semana. Tenemos mucho que contar, Paco. Empezamos por el fútbol en la segunda federación. Primera victoria de la temporada para el ilicitano, que se estrenó al ganar por 3-1 al Badalona Futur. El filial del Elche fue claramente superior y se impuso con un Iomar Vidal sobresaliente. El delantero saltó al terreno de juego para la segunda parte y con 0-1 en el marco le dio la vuelta al choque. Primero asistió a Flavio en el empate y después firmó un doblete. El 2-1 llegó desde los 11 metros en una acción en la que el propio Iomar forzó el penalti. Poco después anotó el tercero en otra jugada soberbia. La verdad es que es increíble que este chico no haya tenido todavía siquiera una oportunidad en el primer equipo. Impresionante lo de Iomar, que el año pasado marcó en tercera 26 goles y que en apenas dos ratos que lleva esta temporada en la segunda federación ya lleva 2 goles. El ilicitano ha empezado muy bien la temporada al sumar 4 puntos de 6 posibles. Tras la victoria ante el Badalona, habló a través de los medios oficiales del club el técnico Ángel Donato. Y bueno, al final hemos tenido la fortuna de marcar muy rápido la segunda parte. Creo que las sensaciones es de un equipo que se va acercando a lo que queremos ser, poco a poco. Y bueno, creo que ya se van viendo detallitos de lo que éramos el año pasado, de lo que nos queremos convertir este año, de un equipo que genera ocasiones, que quiere ser protagonista y que luego también queremos ser pragmáticos en tales situaciones que a lo mejor si no podemos robar arriba, defender bien en situaciones de área y bueno, muy contento. En la tercera federación, el Athletic Club Torrellano debutó con derrota en la primera jornada ante el Utiel, derrota por 2-0 a domicilio. Los 2 goles llegaron en la primera parte. El técnico Diego Piquero hacía este balance. El gol nos viene un saque de banda que Edu le hace una brecha. Creo que era falta, pero bueno. Han seguido la jugada con Edu en el suelo y a partir de ahí nos ha metido gol. A partir del gol creo que ha sido un equipo que ya ha perdido un poquitín el sentido del partido, hemos querido tirar más de ímpetu que de cabeza. Primer partido, primera derrota, la verdad que te vas dolido a casa, pero también con la sensación de que el equipo tiene carácter, de que el equipo tiene personalidad y que van a venir tardes bonitas seguramente. En fútbol juvenil, en la división de honor, segunda victoria consecutiva del Elche, que ganó por 3-0 al Cartagena con goles de Mayol, que anotó un doblete, y otro de Nico. Peor le fueron las cosas al Kelme, que sumó la segunda derrota del curso, esta vez por 3-0 ante el Valencia. En la segunda federación femenina, jornada 1 con victoria del Elche a domicilio en Canarias ante el Juan Grande. Triunfo por 1-3 con goles de Clara, Paula y Luna. Así valora estos primeros 3 puntos el entrenador Javi Aguado. El objetivo creo que tiene que ser lo más ambiciosas posibles, crecer en el día a día y la liga nos pondrá donde estamos. Es un grupo muy difícil, con muchos viajes a las islas, donde ya el otro día, el año pasado sí que nos costó mucho competir en ese tipo de partidos. El otro día dimos un paso adelante ganando el primer partido allí y nuestro objetivo es ir día a día, partido a partido, intentar competir cada partido como si fuera el último, porque ya se vio en la primera jornada donde ningún equipo consiguió ganar por más de un gol. Solo el Elche ganó por más de un gol su partido. Mañana damos más pinceladas, pero destacar que mañana miércoles a las 7 el Elche femenino afronta la primera eliminatoria de la Copa de la Reina ante la Lama El Pozo de Murcia. El partido se juega en el Diego Quiles. Cambiamos de deporte y nos marchamos al balonmano. En la Supercopa Ibérica, en Oporto, la Tigo Club Balonmano Elche quedó subcampeón al ganar a Benfica en las semifinales y después de perder en la final ante Veravera por 28-19. Además, la sección masculina disputó el trofeo Festa de Elche en el Esperanza Las con derrota del equipo de Sergio Belda por 29-38 ante el club balonmano Almoradí. El técnico habló tras el encuentro. El equipo, a pesar de todas las bajas que hemos tenido hoy, además las bajas todas han sido primeras líneas, hemos tenido que jugar con 3 primeras líneas, con un juvenil que nada más salir, el pobre chaval se ha tenido que marchar lesionado. Entonces hemos tenido que jugar 60 minutos con muchos jugadores, con los minutos a cuesta donde el oxígeno se ha notado, ¿no? Pero el balance es muy positivo porque los minutos donde hemos tenido frescura hemos mantenido el partido, hemos estado realizando todo lo trabajado durante la semana. En voleibol, derrota en el Festa de Elche y en la Copa Comunidad del Club Voleibol Elche, Club Deportivo Squash, por 1-3 ante el Club Voleibol Mediterráneo de Castellón. En waterpolo, los equipos masculino y femenino del Club Waterpolo Elche disputaron el domingo los trofeos Festa de Elche de pretemporada. En la piscina del Esperanza Laj, el senior femenino perdió por 9-12 ante el Rubí, mientras que el masculino ganó al Castellón por 16-2. Y por último, Paco, hablamos de running popular. La cursa Festes de las Vallas bate récords de participación y deja una jornada llena de éxitos deportivos con casi 1.000 inscritos entre la 7K, la marcha popular y las carreras infantiles. Jorge Mateu pulverizó el mejor tiempo de la prueba al completar el circuito en un tiempo de 21 minutos y 59 segundos. El organizador Juan Ansempere nos da más detalles. Bueno, desde la organización de la cursa de las Festes de la Valla, mucho más que contentos porque con esos casi 1.000 inscritos, tanto en categoría infantil como marcha de caminantes y corredores en esa cursa de 7K, hemos podido dar una visibilidad increíble a nuestra pedanía de la Valla, a todo el Camp d'Elche, porque hemos tenido visitantes de toda la provincia de Alicante y bueno, hemos conseguido más que el objetivo que teníamos previsto. Y por supuesto agradecer el esfuerzo increíble que han realizado los voluntarios, los más de 60 voluntarios que tenemos para poder celebrar la prueba, y al esfuerzo y al acompañamiento y la colaboración de todas esas entidades de la pedanía y de Elche y del Ayuntamiento de Elche, que nos han ayudado a poder hacer esta cursa, que por supuesto tendrá muchas más ediciones y pronto tendremos noticias de esa edición 2025. Pues Paco, esto es todo lo que ha dado de sí el fin de semana. Animo a los oyentes y a los espectadores a visitar la página web radiomarcaelche.es y a seguirnos en redes sociales, tanto en X como en Instagram. Perfecto, José Antonio, muchas gracias. Hasta luego, Paco. Mañana volvemos a partir de la 1:20 en una nueva edición de Elche en Punta, aquí en Radio Marca Elche y Teleelche Televisión. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.